No sabemos si ya llegó el compañero Pablo de Ayotuzco, se anda por ahí. Den un fuerte aplauso también a otras comunidades. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Agradecemos la presencia de todos los compañeros de todos los rincones de la ciudad que hayan venido. Agradecemos la presencia de ustedes. Una vez más, hacemos un llamado a ustedes para que vean lo que está haciendo el mal gobierno. Toda esta destrucción, como se acaban de ver, no nomás aquí está pasando, también está pasando en Santa Cruz. Y mi nombre es Pablo Romero Seguras, soy de la comunidad indígena de Santa Cruz, Ayutuzco. También nosotros hemos sufrido estas agresiones. Gran parte de nuestro territorio se ha destruido. Lo más triste que está pasando por allá, han venido pasando sobre los pozos de agua que realmente sabemos que a esta actualidad es muy grave exactamente destruir manantiales que muy poco lo tenemos. Por eso hacemos un llamado a ustedes para que veamos y hagan esa denuncia exactamente del mal gobierno que viene, no le importa pasar quien se le ponga enfrente y destruye con tal de tener las ganancias suficientes que ellos han trazado, han hecho sus proyectos. Y al pueblo, aunque el pueblo nos quedemos, como siempre hemos visto, cada vez más con la miseria, con un salario muy raquítico. Entonces sí denunciamos toda esta represión. Compañeros, no tengo más palabra que decirles. Estamos también en lucha nosotros y agradezco a todos los compañeros que ahorita están presentes aquí. Bienvenido y estaremos luchando brazo con brazo, hombro con hombro, y estaremos, no quitaremos un dedo del renglón sobre este hasta que desaparezca ese proyecto carretero. Muchas gracias, compañero. Gracias a todos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos.